Al igual que en la tierra, en el cielo hay quienes te ofrecen oportunidades, buenos negocios. Total, flaco, nadie nos ve. Me llevaron a un planeta abandonado donde se transaba la chatarra. La gama de oportunidades iba desde un hermoso chaleco de telarañas hasta el tablero de efectos de Spielberg, el que utilizó en E.T. También estaba E.T. como cadete en la tienda. En un estante estaba colgada la lengua de Einstein, al lado de la jeringa de Freud, de la boca de Marilyn y del vaso de grapa citarrosa, por la mitad. La partitura en borrador de la décima de Beethoven y un pendejo rubio y enrulado de Brad Pitt.